muchos dicen que lo nuestro se acabó. Y la música que adoro se murió. Dicen que no queda quien interprete con sabor, que no existe salsa, mambo y guaguancó. Pues por eso he venido a demostrar y a probarle a todo el mundo lo que traigo. Para las calles bonitas de mi barrio, ahora yo les he venido a pregonar. Celia Cruz nos ha dejado su fulgor, los pregones del gran Maelo y de la voz. Tito Puente, la cadencia, el gran Cortijo, el sabor, compa y segundo y machito, el resplandor. Inspiración nos ha dejado aquel compositor, son los recuerdos del señor Bobby Capó. Los maestros han dejado su escuela y su sabor, y ahora yo les canto con el corazón. Que se nos...